Hoy escuché una información que no está saliendo en los medios de comunicación. ¿Qué pasó? Pero en esta radio sí. Que es lo inseguros que están los gimnasios. Uno cree que va a un gimnasio. Claro. Y no le pasa nada y es por el y que está todo controlado. Que bueno, pero no puede haber accidentes, no puede suceder nada. No me diga que sí. Y sin embargo, sí, señor. No, y, no. Y están hay cifras alarmantes que no dispongo ahora de ellas, pero claro. Vi a la gente del noticiero agarrarse la cabeza cuando las recibieron. En el gimnasio. Claro. Agarrarse la cabeza contra alguno de los aparatos. Sí, es muy peligroso. Yo una vez me quedé colgado en un aparato de... Por ponérmelo al revés, porque a veces uno lo pone mal. ¿Qué aparato? Vio que hay uno se quedó que... colgado de un aparato. Hay uno que usted se los engancha, por ejemplo, en las piernas. Sí, son con pesas. Claro, y estira la pierna para arriba. Claro. Y algunos eso son... es un cazagañote. ¿Qué es eso? Una trampa. Y otros son para brazos. Yo me enganché en una pierna en uno que era para brazos. Entonces, soltaron la pesa... Y ¡wow! Fue para arriba, quedó ahí. Para arriba, con tuvieron mucho peso. Que bajarlo. Me tuvieron que bajar. Bueno, pero efectivamente, aquí ha llegado un informe alarmante también. Ah, bueno, mire cómo me agarro la cabeza. Por favor. Dice, para el usuario, la sala de pesas no tiene por qué ser un lugar peligroso, pero sí. Hay que seguir las normas básicas de seguridad. Para que tu tiempo de gimnasio no represente un peligro, debemos conocer algunos datos. ¿Cuáles son las causas más comunes de accidentes? Así que, a ver, vamos a ver. Bueno, lápiz y papel. ¿Qué informe? Primero, no realices movimientos impredecibles. Claro. Por ejemplo, este. No. Con la pesa. Claro, con la pesa en la mano, la mancuerna. Sí, claro. Y la revolea así, el escapa de la mano y se la acierta en el marote... A Barton, que está colgando de una pasa. ¿Cómo va a ser el helicóptero con la pesa? Por podrías favor. Tropezar con algún aparato, molestar a un compañero, o alguien podría tropezar contigo. Así que no es para jugar. Claro, esto. Claro. No. No te pases en la carga de las pesas. Sí, esto es. Sí, pero cuidado para, con el peso. Uno siempre quiere subir más. Para exigirse. Exigirse más, y por ahí es un gimnasio mixto. Sí, sí. Que hay minas que están mirando. Claro. Y dice, ahora me levanto 100 kilos y la mina esta me pide el teléfono. Sí, sí, claro. No. No, pero... Eso se han muerto muchas personas. Sí, se han quedado secos debajo mismo de las pesas. Si uno ve que cuando hace fuerza ya el fierro se dobla... Bueno, pero eso es... Que es mucho peso. No, bueno, eso es una locura, pero a veces... Incluso uno siente en determinados lugares del cuerpo... Sí. Así cuando se abre de pierna y levanta las pesas hacia arriba... Claro, le tira todo. O hay lugares... que están a punto de colapsar. Sí, sí. Por ejemplo, los ojos. Los ojos... Los ojos se salen de las órbitas. Claro. Las venas de acá. Sí. Las dos venas. Costados. La tizona y la colada. Sí. Se le hinchan. Claro. Se le hinchan. Ahora, yo lo que le iba a decir, tampoco me parece buena idea que tenga las piernas tan abiertas para levantar la pesa. No, pero un poco... Un poco hay que abrirla, ¿no? A levantar la pesa con las dos piernas juntas. Porque lo que le pueden abrir más las piernas con el pelo. También. Porque otro lugar, ¿sabe qué? ¿Dónde? Claro. No siga con los lugares. Los garrones. Claro. Sí. En los garrones, lo que se llama los músculos de atrás de... Tanta fuerza no tiene. No, pero es importante. Y usted lo ve que empiezan a temblar, claro. Por ahí, ¡fuah! Se le raja el músculo. Rompe. Se rompe el músculo con un ruido característico. Claro. Claro, no, señor. Por eso hay que saber distribuir la fuerza, porque lo que sostiene no es todas las piernas y los brazos. Hay partes que hay que saber contraer. Bueno, para que sostenga. Por ejemplo, me parece que los glúteos. Claro, hay que estar completamente apretados. Hay que cuidarlos, sí, siempre. No. En el gimnasio. No, los glúteos tienen que estar apretados. Sostienen, vamos a decir. El mundo. No. Para ponerlo en números. Para poner los números. El. No, el 30% de la carga de la pesa que usted levanta con los brazos. ¿Estás seguro? A mí me parece que más. El 30%. Yo creo que más también. Sí. Es difícil. Si están, por ejemplo, relajados. No, sí. Uno tiene fuerza. Es que no hay manera de relajarlo si usted está levantando Si usted está todo el día levantando pesas, que quiere relajar. pruebe levantar algo con los glúteos totalmente relajados, muertos. Bueno. Es imposible. Hazte asesorar siempre por un profesional que evalúe tu estado físico. Claro. Un abogado. No, un médico. Señor. Es obligatorio eso, ¿eh? Y confeccione un plan o algo y tampoco pase las repeticiones. Claro, si él, está si levantando él... una pesa y las tiene que hacerlo 1200 veces, bueno, al final uno termina exánime. No, no, eso se lo tiene que decir su instructor. Eso está medido en las rutinas. De repente 10 y un descanso, está todo medido. Pero a mí 10 me parece poco, por ejemplo. Entonces algo... Mira, tenga cuidado, ¿eh? Pero son varias tantas. ¿Cuántas personas en los Estados Unidos mueren cada año por excederse en los ejercicios físicos de un gimnasio? ¿Cuántas? No, no sé, se lo estoy preguntando porque no lo sé. Yo tampoco lo sé. ¿Usted cree que se lo pregunto? Bueno, pero soy usted, profesor. Bueno, pero usted trajo el dato de los Estados Unidos. No lo sé, pero me imagino que algunas. Bueno, no lo sé, señor. ¿Qué después, cuidado con accidentes de otro orden. Por ejemplo, no preparar bien los aparatos. Asegura las barras antes de empezar a cargarlas. Una barra mal fijada puede volcarse precisamente encima de tu pie. Si no le pone la chaveta, no le pone la pesa se le cae por el costado de la cabeza de uno que está tirado en la colchoneta. Sí, señor. Bueno. No, eso es terrible. Ya una pesa directamente la otra persona puede llegar a lastimarlo. Bueno, lo mata. ¿Usted sabe cuántas personas mueren en Bélgica porque les cae una pesa desde lo alto? No sé, pero... ¿Cuántas? No, tampoco ¿cuántas? Lo sé. Bueno, no, señor, entonces, ¿para qué trae los datos? No están colaborando en absoluto. Trae datos de otros países, no tenemos idea. Bueno, introduce siempre los discos de las pesas de forma simétrica. Usted si va a levantar 100 kilos, no ponga 90 a la izquierda y 10 a la derecha. No. Sí. ¿Cómo va a levantar así? Porque eso es lo primero que hay, tiene que poner igual, parejo. No, pero si yo soy... Y si no, se va a caer de costado. Sí, ¿okay? Señor, pero si yo soy diestro, tengo más habilidades con la derecha. No importa, porque eso es todo el cuerpo, tiene que haber un equilibrio. Sí, señor. No veo los tipos que levantan pesas. Tiene que tener lo mismo de un lado y del otro. ¿Por qué nadie levanta 107 kilos? Claro. No lo puede dividir, porque no lo puede dividir. Pero eso no sabe matemática. Chiquita. De medio kilo. Y otro consejo me parece fundamental es también la incorporación de las pesas en la barra tiene que darse cuando la barra está abajo, en el piso. Claro. Está levantada. No. Porque por ahí usted levanta la barra y dice, a ver, cargame la barra. Cárguela en el piso, señor. No, también lo que pasa... No en el piso, en el soporte ese que tienen que la meter. Sí, igual hay muchachones... graciosos, que la van de gracioso. Claro, y por ahí hay alguno que está levantando la pesa y le pasa por el costado. Le ponen otras pesas mientras está... O peor, lo tocan. Claro. Lo tocan por ahí, ponerle en lugares sensibles. Sí. Le hacen chistes. Y le hacen chistes, le hacen cosquillas bajo el brazo o donde sea. Y el tipo pierde el equilibrio, se cae y imagínese. Sí. Bueno, en ejercicios que no controles, cuidado, ¿Qué? Usa cargas pequeñas cuando todavía no lo sabes. Mm. Por ejemplo, si hay que levantar la barra hacia arriba y bajarla, pero por atrás hacia la nuca. Sí. Cuidado, eso es muy difícil. Sobre todo si es muchísimo el peso. Claro, porque si te van los brazos para atrás, y quedas con las piernas para arriba. Es muy posible que no la puedas llegar a levantar desde atrás de vuelta. Qué feo, se contractura todo. Si no, tiene que dar como una vuelta carnero hacia atrás, de modo que la barra le quede adelante. Claro, pero cuidado, no hay que dejar caer tampoco las barras. Cuando uno siente que pierde la fuerza, no la dejes caer desde muy alto, porque cae en el piso, rompe el piso. Y hace un agujero. Bueno. Hace un agujero, abajo hay una escribanía. Bueno, sí, señor. Le caes encima al escribano un pesista de 100 kilos... con 100 kilos de fierro. Sí, bueno, pero... Lo más aconsejable es, si el peso es mucho y se empezó a desbalancearla, tratar de ir corriendo hasta un patio con la pesa. Sí, claro. Y pero, tirarla ahí. Si apenas puede levantarla. No la tire por la ventana tampoco. En el caso de no aguanto más, lo van a levantar. ¡Pum! Abajo no pasa una vieja por la vereda. Estamos en un primer piso nosotros. ¿Sabés lo que es ser una vieja y que te caiga una pesa de 100 kilos del primer piso? Eso no, vos te reís, pero no es así. Ahora, dígame, ¿cómo hacen entonces los pesistas de élite? Sí, en los Juegos Olímpicos. Yo los he visto, sí, a mí no me lo contó nadie. Pero lo hacen en planta baja. Sí, sí. Bueno, y lo tiran. Una lo vez tiran. Ah, la largan. Sí. La largan, la tiran. Sí. La largan, pero ahí ya está preparado. Y sí, hay una colchoneta abajo, sí, me parece. Como de goma o algo, sí, que se arregle otro. También puede llamar a sus amigos. Y dice, agárramela, agárramela. Sí. No, pero ¿qué lo va a agarrar? Y los amigos van y lo ayudan, sí, claro, a bajar, sí, la barra. Sí, sí, bueno. Y no hay que hacer ruidos tampoco, sobre todo si hay damas presentes y usted quiere lucirse. Claro. Ruidos del esfuerzo que uno hace. Pero eso me parece que ayuda, ¿eh? Sí, ayuda. Porque muchos atletas gritan. Sí, lo que pasa es que en realidad la técnica correcta no es de un solo saque subir. Se hace generalmente en tres tiempos. En tres tiempos. Primero tomamos aire. Y llenamos los pulmones de aire. Acá tenemos agachado una pequeña pesa, sí, para que los oyentes, sí, vean, agachado, lo que estamos haciendo. Agachado. Ahí está. Agarra la pesa. El primer intervalo que vamos a hacer, primero tomamos aire. El primer, sí, intervalo es en la ingle. Ahí. ¿Acá? Bueno. Ahí. ¿Esta es la ingle? No, ¿cómo lo va a dejar acá la ingle? La deja ahí un rato. ¿Qué rato? No doy más mamá. El primer paso, ahí la lleva hasta el pecho. Sí. Y ese es el segundo paso. Y el tercero es arriba. Y después la tira. Sí. No hay manera. Cuando uno lleva la pesa arriba... Sí, ¿dónde va? Tiene que poner una pierna adelante y otra atrás. Está permitido eso. Pero no vale... Ese es el momento más difícil, ¿eh? Pero no vale hasta... ¿Qué es lo que fue? No vale... a interferencia, bueno, ¿no? No vale... Tampoco a ver los graciosos. Pues, a ver los graciosos. Están abiertas las piernas, no. No, cuando... señor. Hay graciosos que están tocando botones en la, sí, radio. Bueno, claro. Y bueno, a ver los muchachones que lo saquen del estudio. Tomamos, o sea, aire. Primer en la ingle. Ahí está. Sí. Y ahora, vaya, más. ¡Vamos! Más, tercero arriba. ¡Eso! Abrimos la pierna. Señor, por favor, le pido. Estamos tratando de dar una instrucción y un servicio a los oyentes. Sí. Bueno, dice, atención, la cinta de correr. Ah, oh, sí, sí, esto, cuidado, cuidado. Es la principal atracción en el gimnasio. Sí, la cinta de correr es la fuente más común de accidentes por caídas y golpes. Además, los balones de estabilidad o fútbol, ¿qué son? Y deben ser las pelotas Esas pelotas enormes. Ah, sí, porque usted se puede acostar en las pelotas. Sí, sí, pero ¿cómo? Y se relaja. Nunca vio en los que hay unas pelotas así. Sí, sí, pero se llama... Pero ¿qué tiene que ver con la cinta para correr? Que la pone la pelota arriba. Y sí, que también son peligrosas. Ah, bueno. Son peligrosas porque usted... eso se llama... Es la técnica de la esferodinamia. ¿Pilates? No, se usa en pilates. Ah, pero la corriente es esferodinamia, que usted se compra, por ejemplo, dos pelotas. Sí. Pero esas pelotas son muy grandes, ¿no? Muy grandes, por, sí, por la puerta de la casa. No, pero la entra desinflada. Ah. La entra... ¿Usted piensa entrar con las pelotas hacia su casa? No entran en el auto. No eran para entrar, creí que eran de tegopor o algo así. No, señor, es un material que usted lo infla adentro. No puede entrar a su casa con las pelotas... Claro, si no, ¿dónde las trae? ¿No? En el colectivo, con unas pelotas así. Y el chofer le dice, no, mire, con esas pelotas... No lo puedo dejar subir. Mire, si todos los pasajeros van a entrar con las pelotas así... Claro. No se puede viajar más en colectivo. Dice... Con respecto a la cinta. Claro, usted pasó por alto algo de lo más peligroso. La cinta es un objeto mecánico. No debemos correr en una cinta a gran velocidad, especialmente si nunca hemos subido a una. Sí, sí. Claro, cuidado. Primero vaya de a poquito. Claro, claro. Si usted pone la cinta, primero pone la cinta a toda velocidad, después se sube. No, sale despedido. Sí. Sale por la ventana atrás de la pesa de 100 kilos. Sí, sí, claro. Creo que lo que tengo entendido es que uno pone un pie de cada lado, y la cinta está en el medio. Sí. Y mete un pie y ahí empieza a caminar. Pero empieza... Pero no lo prende primero. A 0 kilómetros por hora. Claro. Y después usted va regulando, pero hay mucha gente que también empieza a darle velocidad y no puede parar. Con el celular, muchos. No, señor. Con el celular en la arriba de la cinta. Y no miran. No miran, están mandando mensajes de texto. No miran, por ahí se distraen y le pasa lo mismo que en las escaleras mecánicas. Es decir, pasan por abajo... Del rodillo. Del rodillo. Sí, sí. Y salen por el otro lado. ¿Y cómo? Chatito como cinco de queso. No, señor, ¿cómo le van a hacer eso? Ahora también digámoslo, que los mismos muchachones que vienen a molestar y a hacer chistes, tiran, por ejemplo, en una cinta en movimiento, un perro. Ajá. Ah, y vio que el perro empieza a correr también, el pobre. Sí, el perro no tiene... No entiende a dónde va el perro. Claro, el mundo le cambia. Sí, una broma insólita. Yo estoy en y estoy siempre en el mismo lugar. No hay ningún hueso. Empieza a comprender filosóficamente el mundo. ¿Dónde están los huesos? El único que sabe correr así es el hámster. Claro. Casi no sabe correr de otra manera. Sí. Usted lo saca al mundo real, al hámster, después de tenerlo dos años en una rueda, y no sabe para dónde agarrar. Se aburre, está todo... Se aburre, claro. Pero si esto está muy quieto todo. Cuidado con las máquinas eléctricas. ¿Cuáles máquinas eléctricas? No sé, acá dice, para entrenamientos musculares. Ah, aire musculación, sí, sí. ¿Cómo usted, es? Por ejemplo, usted puede meter, son unas máquinas, esto es de última generación, ¿no? Sí. Que trae, por ejemplo, cuatro... Es lo que está, tengo entendido lo que usó Cristiano Ronaldo, por ejemplo, todo, sí. En el entrenamiento. Altísima competición. Bueno. Lo... una máquina todo eléctrico con cuatro agujeros. Sí. Ajá. Para entonces, meter las manos. Por ejemplo, usted ¿Qué mete? ¿Qué cuatro cosas mete? No. Usted, bueno, mete lo que vaya a trabajar. Claro. ¿No? Si usted, por ejemplo, va a trabajar... Sí, yo me levanto temprano. Bueno, señor. En las partes del cuerpo que vaya a trabajar. ¿Va a trabajar bíceps? Sí. Perfecto. Introduce los brazos en estos dos agujeros. ¿Pero qué hay adentro de la máquina? Porque están los agujeros y se ve después toda una máquina gigante de chapa que no sé qué hay adentro. Bueno, eso lo tiene... Sí, por ahí hay un tipo adentro meto el pie y anda a saber qué me hace. Bueno, no. ¿Qué hay adentro de la máquina? La máquina empieza... ¿Rodillos qué hay? Empieza a trabajar y favorece la circulación sanguínea, el desarrollo de los músculos, de todo. Ahora, si yo, por ejemplo, quisiera meter en los cuatro agujeros las dos piernas y los dos brazos. ¿Y con qué me sostengo? Y los dos brazos. Y quedo colgado. Claro, ¿de dónde? Es un cepo. No, usted en ese caso tiene un asiento. Claro, imagínese. Lo puede hacer sentado. Pero esto siempre bajo supervisión del instructor, que es la máxima autoridad. En la cancha. No, en la cancha, en el gimnasio. Y la autoridad competente, ¿no? Muy bien, bueno. Es necesario que en un gimnasio haya una distancia adecuada entre los equipos, entre todas las máquinas. Porque está muy pegada. Usted estira una pata y justo se choca con el otro que baja la cabeza. Yo he visto, como se pusieron de moda, en algunos lugares, por ejemplo en Monte Grande, están las cintas correr prácticamente pegadas. ¿Y parece que todos fuéramos corriendo en la misma vereda. Y bueno, porque hay que aprovechar el espacio. Sí, ¿no? Pero cuidado, porque eso... Claro. Algunas personas son muy competitivas. Sí. Y usted le pone las cintas. Porque claro, y van a otra velocidad. Y se van mirando. Y te pasa todo el tiempo. Sí. A ver quién va quién primero. Corre más. Pero están todos... Pasa corriendo el tipo al lado y dice, otra vez. Pero está en la misma hilera. No se mueve ninguno, señor. Pero el a ver quién va el cuenta kilómetros. Claro. Yo les pido siempre al de al lado. Así, a mí me aburre mucho subir a la cinta. No sé si ya se inventó, pero tendría que haber una cinta que, como en las películas, que le pase una película al costado. Ya se inventó. ¿Ya se inventó? Sí, sí. Además están siempre frente a unos televisores. Claro. Que vos ves videos de los goles de Maradona. Claro. Entonces, el aburrimiento llega siempre... ¿Qué tal? Soy un instructor. ¿Cómo le va? El aburrimiento llega mucho antes que el cansancio. No, pero bueno, a mí me pareció... Salvo cuando uno está hecho percha. En cuyo caso el cansancio es la inauguración, que ahí es el cansancio. Sí. Yo, por ejemplo, hago gimnasia, el primer movimiento, cansancio. Pero ¿cómo puede ser? Tiene que empezar de... Lo que me parece, quería felicitarlo porque la idea de tener televisores gigantes ante cada actividad es muy bueno. Sí. Bueno, este gimnasio es un gimnasio modelo. Sí, última generación. Todo. Incluso tiene cuartos de baño. Uh-huh. Bueno, imagínese. Bueno, por ejemplo, no me pierdo ningún capítulo de Almorzando con Mirta Legrand. Claro. Pudiera verlo en el televisor mientras hago gimnasia, sería genial. Yo también lo veo mientras levanto pesas. Sí. Cuando estoy levantando la pesa de 100 kilos, sí. Yo miro el programa de Mirta Legrand y... ¿Y qué? Y hace... ¡Ah! Hace el esfuerzo. Bueno, asegúrese, cuidado, que en el gimnasio no haya equipos con partes sobresalientes. Sí. Ah, sí, porque está en la inspección de partes sobresalientes, que viene y todo lo que sobresale te ponen una multa. No sé si... No, pero yo creo que se refiere a brazos, caños... Exacto. Estructuras. Por eso no hay que juntar un aparato con el otro. Claro, porque, claro. A mí me gusta muchísimo el que es el caminante lunar. No ¿Cómo sé es? Tiene dos manijas y dos pedales. Sí, lo vi. Está como caminando en el aire. Sí. ¿Eso para qué fortalece las partes? No, nada, el ánimo. Una vez que sí, te volvés medio loco haciendo eso. Sí. Es raro, ¿no? Sí. Andar. Es como si fueras en bicicleta, pero con la rueda ovalada. Sí. Es una cosa... Pero ahora, vio que pusieron varios de esos aparatos en las plazas, en los espacios públicos, al aire libre. Pero eso está al alcance de cualquiera. Y sí, esa es la idea, que esté al alcance de cualquiera. Sí, pero de cualquiera que por ahí no lo puede usar. Por ahí un niño de 4 años se sube en uno de esos aparatos o agarra unas pesas de 100 kilos. Sí, sí. Soltá eso. Una persona convaleciente, acaban de operarlo del corazón. Claro, sale el primer día. Y el primer día sale del corazón ayer y hoy voy a tomar aire, agarra la pesa y la bicicleta ovalada y le empieza a queda seco ahí, lo tenemos que pagar. Bueno, pero esa por su responsabilidad, señor. Bueno, no. Peor las parejitas que están ocupando en el espacio público estos aparatos. ¿Agarran las pesas? No, se suben a la caminata lunar, como se llame, y la pareja está ahí besándose, y uno que es deportista... Pero los dos se suben a los mismos pedales. Bueno, no me hagas hacer un dibujo. No, se sienta eso, tiene razón el señor. Sí. Uno va a hacer gimnasia y se le sientan a amarse arriba del sub y baja, ponele. Usted lo dijo con todas las letras. Claro. Bueno, entonces... Con todas las letras. Bueno. Así, entonces, ¿a qué estamos jugando? Dígame. Claro. ¿A qué estamos jugando? Yo vengo a usar acá la bicicleta oblonga. Sí. Y... Qué buena marca la oblonga. Sí. Y están acá estos muchachos. La pareja a la noche. La pareja es joven. Incluso se meten en el de los 4 agujeros. Claro. Uno atrás del otro. Y juguetean, que es para esto, que es para aquello. No, así no se puede. Hay que eliminar de los gimnasios la suciedad, los papeles, grasas. Sí. ¿Cómo grasas? Sí, esto... ¿Hay grasa? No, me imagino que la misma sudoración del cuerpo... No, bueno, cuidado, hay gente que se engrasa el cuerpo. Claro. Pone manteca o algo. Sí. Y después te deja todo engrasado el... Los fisicoculturistas. El aparato. Para que luzcan mejor los músculos. Claro. Claro. Porque... Sí. Igual en las manos no se echan un polvo para... Para poder agarrarse bien de los claro, pies. Para que no le resbale. Me parece que es lo mismo que usan en el billar, creo. Sí. ¿Es lo mismo? ¿Lo mismo que usan en qué? En la tiza. En el billar. En el billar. Sí, ¿con tiza de billar o con talco? Sí. No, con talco. No. El talco interdactilar. Claro. Un talquito te pones acá. El de los bailarines. Porque si vos, en el billarista que suda mucho, en los espacios interdactilares de la mano, se le atranca el talco. El palo, claro. Pero los billaristas no van al gimnasio. No, en general. Es otro club eso. Sí. Hay que retirar los objetos innecesarios del camino. Sí. Por ejemplo... Una mesa ratona. Una mesa ratona de vidrio. Que hay. ¿Para qué la van a tener en el gimnasio? Uno viene cargando una pesa de 100 kilos y no ve la mesa ratona y se mata. ¿Cómo van a dejar esa mesa ahí? Uno nunca ve la mesa ratona y se mata igual. Después, hay que caminar siempre despacio, no hay que correr en el gimnasio, salvo en la cinta de correr. Claro, pero... Mantener las vías de acceso, asegurarse que los cables están protegidos y que las sogas y los cables de los cuales cuelgan pesas estén en buen estado. Sí. Que caiga una pesa en la cabeza. Que no tengan remiendos, que no tengan un alambre, cinta. Y dice, utilice calzado antideslizante... El suelo también tiene que ser... Muchas veces yo lo que he visto, que están todos los cuerpos sudados, a la vez, 30, 40 personas, 50, terminan empañando los vidrios. Eso alguien lo tenía que decir. Bueno, pero es por... Todo un vapor de humano. Por los jadeos. Nosotros trajimos una máquina ahora de precalentamiento automático. ¿Cómo es? Para que no tengas que perder tiempo calentando. Ah, eso está muy bien. Está bien. Pones una especie de cama solar. Sí, acostado. Y, acostado, ya estás caliente. Ah, y ya. Entrás y salís. Si no, tenés que estar 10 minutos haciendo algo. Claro, claro. Esto te calienta. Instantáneamente. Instantáneamente. Te pones ahí, son 3 segundos. 1, 2, 3. Sí, ya pero, estás caliente. Bueno, pero ¿sabes cuál es el inconveniente de eso? Que tenemos en el gimnasio tanta gente, los aparatos ocupados, que hay un montón de gente que ya está caliente, esperando, hay cola de gente que está caliente, y no pueden ocupar los aparatos. Entonces tienen que esperar y se enfrían en el, claro, el procedimiento. Y tienen que calentarse otra vez. Y volver a calentarse. Usted, un consejo es no empezar a hacer ejercicios hasta que uno esté bien caliente. Sí. ¿Cómo bien, se da cuenta usted eso, de esa? No se da cuenta, eso es lo peor. Ah, tiene que mover o meterse en una de estas máquinas o pedalear durante 5 minutos hasta que se agita. Ah, perfecto, claro. Ya estoy caliente. Bueno, pero, sí. Pero estoy caliente y cansado también. Bueno, eso es lo malo. Sí, claro. Sí. Gente como yo, por ejemplo, cuando me caliento ya estoy cansado. Claro, y me tengo que ir a mi casa. Sí. Ese es el problema de calentarse demasiado, quizá, que uno se cansa en el procedimiento. Bueno, hay atletas que tal, sí, se lo digo como médico deportólogo. ¿Usted es deportólogo? Sí, lo vimos. Tengo esta cara. Ah, hay atletas que se sobrecalientan. Claro, sí. Por ejemplo, claro. Pasa mucho en los partidos de fútbol. Alfaro, por ejemplo, va a hacer un cambio. Y los hace correr. Sí, claro, los hace correr. Los tipos están corriendo, calentándose. Cuando tienen que entrar, están muertos. Claro. Bueno, pero eso lo digo. Se distrae Alfaro y sigue con el partido y los tipos. Claro, los tipos están ahí. ¿Hasta cuándo? Se lesionan. Pero eso hay un preparador físico, señor, que lo controla ese tema. No sé. Yo tengo entendido, esto puede ser un tema polémico, pero es cierto y todo muchos cierto, oyentes esto es la van a saber esto es la radio. Aportar datos. Hay una nueva técnica para hacer deporte y para tonicidad muscular y todo, que implica como una especie de remera con electrodos eléctricos. ¿Qué hace? ¿Electrodos que eléctricos? Que es como un corpiño. Bueno, que a veces se sacan la camiseta y quedan en su tierra. Sí, tienen un... Que eso, creo que en 5 o 10 minutos, es como si uno hubiera hecho una hora de ejercicio. Le dan a una manivela con voltaje y empieza todos los músculos a... Pero entonces yo me pongo ese corpiño y no voy más al gimnasio, me quedo en mi casa. Me quedo en corpiño todavía. Me quedo fumando en corpiño. Eso es una forma... artificial claro. De mejorar el rendimiento porque por ahí hace trabajar todos los músculos haces entrar a un jugador que tiene ese aparato eléctrico y lo hace marcar a todos es lo que dice usted es el mismo sistema que cuando uno hacía la disección de una rana bien hacía usted Aria. En el colegio y con una con un cable con electricidad se movían los distintos ¿qué colegio iba usted? De la rana. Fue a Museo de Cera. Marqués de Sade. Es el colegio en Montegrande es así. Los músculos trabajan solos por la electricidad, uno no tiene que hacer nada. Bueno, entonces eso es magnífico porque no va más al gimnasio que todo toda la gente va a ser saludable para siempre. Qué maravilla. Creo que algunos los venden en la televisión, no los profesionales. Ah, bien. Otra cosa, la etiqueta. Bueno, la etiqueta, especialmente gimnasios mixtos. Sí. Porque... Yo voy vestido como si fuera a bailar. Sí. No, bueno, pero para el ejercicio hay. No, pero digo, la mejor ropa. Primero me compré ropa fluo. Sí. Con colores. Sí. Nosotros tenemos una casa de deportes. Claro. De ropa recién llegada de Europa. Ah, pero sí. Es carísima. No, bueno, una remera puede llegar a costar $1,000. Bueno, ¿cuál es la ventaja de una remera? $1,000? No, pero ojo que son remeras térmicas, con todo la última tecnología. No, la tenés que lavar. No. Ahora, qué raro que no haya que lavarla nunca. No podés lavarla porque se arruina. Claro. Y bueno, pero es tan térmica, tiene tanta cosa que se arruina todo. Pero si está sudada, está... Sí, bueno, ¿qué quiere que le haga? Sí, no, lo tienen que pensar eso, señor. Y, pero, cuidado, no se puede... Está mal visto que una mujer vaya vestida muy provocativo. Buenas tardes. Sí, bueno, pero las chicas se ponen calzas, se ven tan cómodas. Yo lo digo aquí como... director, maestro de ceremonias del gimnasio, sí. Y estuvimos aquí con el la comisión de padres. Sí, hay una comisión de padres sí, acá en sí, sí. ¿Qué tal? Sí, y hablar nos, con... Nos parece que tendríamos que poner un cartel, se ruega a las jóvenes participantes cubrirse todo lo posible. No, señor, la gente viene a hacer las distintas partes del cuerpo. Esa es su mirada, ¿por qué las distintas? Estoy de acuerdo con el señor, creo que el cuerpo tiene que estar cubierto. Pero escúcheme... Puede ser una calza, estar bien, y una remera apretada, estar bien. Hemos visto espectáculos dantescos. No, bueno, señor, yo... En ropa interior, no. No, señor. Ahora hay la gente que por ahorrarse... sí, claro. Digamos, una malla, algo así. Sí. Viene. Lo mismo los hombres. En ropa, en lencería. Lo sí, mismo los hombres. Bueno, no, los hombres. El calzoncillo. ¿Qué hay que decir? No, eso no es un short de entrenamiento. Claro. Eso es un calzoncillo. Pero claro. Si los calzoncillos son más grandes que los short de entrenamiento. Sí, no importa, pero. Ahora dígame, ya que tocó el tema. Ya me parece. Sí, entonces vamos a ponerle todos los trapitos. Bueno, bueno, ¿qué problema? Sí, sí. Acá el señor. Sí. ¿Qué pasa? A ¿qué usted pasa? Me refiero. Sí. Viene siempre... Primero que yo vine de Ibiza. No, estuve viviendo un año en Ibiza, así que perfecto. Todo lo que ustedes digan ya lo viví pero yo. Pero usted siempre viene con esa calza, siempre es la misma calza sí. Que trae el señor. Sí. El 5 porque es un modelo floreado que no se ve en muchas partes. Sí, sí. Ahora, esas flores que están muy estiradas. Porque es una calza elástica. Claro. No me voy a comprar una calza que sea como una bombacha de gaucho. Bueno, pero que lo bueno de la calza claro. Elástica es que crece... Junto sí. Con el usuario. Bueno, claro, crecemos sí. Juntos, porque usted viene para aumentar la musculación. Claro. Sí. Y le salen por ahí unos músculos bárbaros, no tiene que comprar otra calza. Claro. Se pone la misma. Bueno, sí, señor, yo puedo entender eso, pero todos usamos los mismos aparatos que el señor. Sí. Y el señor, como verá, ¿qué pasa? Es de sudar. Tomo 4 litros de agua antes de venir. Y bueno, 4 litros, uno 3 pierde, lo deja acá. 1 litro por hora pierde uno. Y sí, bueno, y todos los pierde acá. No, mire, realmente el ejercicio me está haciendo tan bien. Me voy, la remera la exprimo. Y sí, y, bueno. Pero no la exprima acá bueno, en el salón. Estamos tomando la exprimo, más. Arriba del asiento de la por máquina favor. De dorsales. Un litro de agua sale. Y nos resbalamos, finalmente estamos bañados en el sudor del señor, de Ibiza. Es un asco, señor. Entonces hay que tomar una medida, ¿no? Lo van a sancionar a usted. Sí, bueno, digo a las autoridades. Ya la comisión de padres lo tiene visto. Y bueno. Porque hay incluso unas cámaras que son cámaras ocultas. Sí. Y filman todo lo que pasa acá en el Bueno, bueno, bueno. Y hemos visto también actitudes escandalosas. Y bueno, no, entonces dígalo, es que a veces estoy solo. Dígalo de una vez. A veces no hay nadie. Bueno, en el eso. Y yo cuando se divisa. Queda solo el gimnasta, bueno. Las cosas que hace. Y bueno, ah, bueno. ¿Por qué se mira tanto en el espejo claro. Haciendo esas poses que hace usted? Bueno. ¿Por qué se hace incluso todo eso? A veces se pone de espaldas, sí. Se agacha y se mira en el espejo sí. Por debajo de las y piernas. Bueno, entonces, pone la cabeza por debajo de sus propias piernas y se mira. Sí. Es que si estoy solo, yo vengo, a mí me gusta venir a última hora, cuando ya no hay nadie. Y bueno, hasta a veces me saco la calza para exprimirla, para ver todo lo que transpiré. Sí, pero mira, la verdad que yo no tengo por qué ver eso. Porque soy un ser humano, soy un ciudadano. No me digas. Sí, señor, soy un ciudadano que pago los impuestos, sí. Que me levanto todos los días para ir a trabajar. ¿Le puedo decir una cosa? Tengo mi derecho. En Ibiza bueno. No me miraba nadie. Uno bueno. Puede estar desnudo sí, y sí, nadie sí. Lo mira. Bueno, pero y acá me están mirando todos. Sí, bueno. Incluso a veces uno decía... ¿por qué no me miran un poco, por claro. Lo menos? Claro, ya que me estoy tomando el trabajo de desnudarme. Uno va a la playa, están todos desnudos. Y acá todo... No me interesa, acá estamos en la Argentina, señor. Es el tercer mundo esto, señor. No, bueno, entonces vaya a Ibiza otra vez a hacer allá el ejercicio que tenga que hacer. Pero venir así, semidesnudo, se lo voy a decir así. Sí, sí, sí. Semidesnudo, perdón. Transpirado. ¿Será porque usted no tiene el cuerpo que tengo yo? Por suerte no, tengo bueno, este, mire. Bueno, ¿será que no lo tiene tan mire, trabajado como...? Mire cómo trabo, mire cómo trabo. Ah, sí. Y mire esta. Oh, ¡ah, Dios! Bueno. Por favor. Esto es todo años sí, de bueno, ejercicio, años de dedicación, años para que venga un señor, vamos a llamarle así, de Ibiza sí. O de donde venga, a hacer este espectáculo, ¿a usted le parece? ¿Usted sí. Pertenece a la comisión de padres? Sí, y voy a dejar sentada. Voy a dejar sentada. ¿A qué? ¿A quién? Una queja en el libro de quejas contra el señor. Así que ya sí, pero me puedo dice decir la cosa. Su número de socio. ¿Mi número de socio? Dígame su número de socio. 1500. Qué raro, porque... 12. 1512. Bueno, es raro, porque yo soy el 18. Bueno, mire, entonces lamentablemente debe ser el 12. Vamos a tener que cerrar. ¿Por qué? Si bien en los próximos días vamos a alargar el momento de uso del gimnasio, toda la noche, las 24 horas del mismo. En Europa se usa muchísimo que te muchísimo, que la gente haga gimnasio por ahí a altas horas de la madrugada. Usted está durmiendo, claro. No puede, tiene insomnio. Sí. Se levanta, se va al gimnasio y empieza con la máquina esa de los cuatro agujeros. Sí. Hay un agujero, otro, el otro, bueno, el otro, no, y así hasta las 9 de la mañana. Bueno, ¿cuándo limpian? ¿Cuándo lavan el No lugar? Limpian todo... Es 24 horas. Y claro. Bueno, no, a mí no me da seguridad eso. Las condiciones sanitarias no están dadas para hacer ejercicio. Bueno, y la última máquina que traemos es esta abridora de piernas. Ah, ¿eso es para los aductores? Sí, sí. Es una máquina española, marca Ávila Pena. Ah, mire. Sí. Son buenas, las de Ávila. Sí, vos te pones montado acá, póngase, señor. Sí, mire. Fíjese. Y entonces, poco a poco... Parece una banqueta al principio. Es como una banqueta y se van abriendo... Las patas de la banqueta. Las patas de la banqueta y usted abre las piernas. Mire, cuidado. Ya siento... Porque hay gente que se rompe toda. ¿No es mucho lo que está haciendo? Siento un pequeño tirón ahora. Sí, por eso digo, despacito. No siga abriéndose. No, bueno. Ciérrala un poquito. No, para el otro lado. No la sé manejar, recién. Bueno, pero cuidado. A ver, cuidado, no, que se le levantó una pata sola. Sí, por eso, porque bueno, no. Cuidado, por eso. Señor, es que la apago. El número cero. Pero... Tiene una pierna muy alta. Sí, bueno, está demasiado. Está en la función pollo deshuesado, mírenlo. Sáquela de la posición pollo deshuesado. No, es peor así, señor. Bueno, mire, la verdad, vamos a ver qué dicen, hay que cerrar. ¿Qué dicen nuestros oyentes? Porque esto es un escándalo, señor. Señor, por Dios.